Jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Los fariseos preguntaron: ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Los fariseos le preguntan a Jesús acerca del reino de Dios: ¿dónde está? ¿Cómo se lo puede ver? ¿Cuándo vendrá? Este concepto tan fuerte del reino de Dios, que para muchos judíos el reino tenía una concepción más bien mundana, terrenal, y no tanto espiritual. La instauración del reino para muchos judíos era la manifestación del poderío, sobre todo terrenal, de Dios. Por el contrario, Cristo, cuando propone el reino, este reino de Dios o el reino de los cielos, lo dice en otro sentido, un sentido más espiritual, un sentido no político, no geográfico, no económico, sino más espiritual. Y un reino al cual se accede, como dice Jesús hoy al final del Evangelio, por medio de la cruz. Jesús dice: primero el Hijo del Hombre deberá ser rechazado por esta generación. Incluso entre los apóstoles existía la confusión con respecto al tema del reino. Por ejemplo, cuando dos de los apóstoles, los hermanos Santiago y Juan, le piden a Jesús poder estar junto a él en el reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y en ese pedido aparece de manifiesto esa concepción terrenal, puramente terrenal, mundana, que tenían del reino de Dios. Jesús los va a corregir y les va a decir que el reino de Dios es otra cosa, y que para acceder a él, para ser parte de él, hay que seguir sus pasos. Y sobre todo hay que cargar con la cruz. Eso les dirá, por ejemplo, a los apóstoles cuando les diga que para entrar al reino tendrán que beber el cáliz de la pasión. O sea, el martirio por causa de la fe, por causa de Jesús. Jesús dice además que el reino no es ostensible, no es que haga ruido su presencia o su existencia. El reino de Dios es una persona, que es Él mismo, y está en consecuencia en medio nuestro, o aún más, está dentro nuestro. por la fe, por la vida de la gracia, ya tenemos parte de ese reino de los cielos. Ya somos parte, por la fe, por la vida de la gracia, de ese reino. Es un reino principalmente interior, espiritual, el reino de Cristo. Y es un reino que, como decíamos, no es tan visible, tan ruidoso, porque Dios no es ruidoso, porque el bien no es ruidoso. Como decía San Francisco de Sales, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, ¿verdad? También dice Jesús hoy en el Evangelio que vendrá un momento en el cual aparecerá un impostor, un falso Cristo, un anticristo. Él no usa esa palabra en este Evangelio. La palabra aparecerá en otros textos, sobre todo en las cartas de los apóstoles. Un anticristo que propondrá un falso reino en consecuencia, similar, parecido al de Jesús, de ahí su capacidad de engañar, de embaucar a muchos, pero totalmente contrario al reino de Cristo. Y por eso dirá, cuando aparezca alguien diciendo, aquí está, soy yo, síganme, este es el reino, Jesús dice, no lo hagan, no lo hagan. En ese reino falso de Dios, en esa propuesta falsa del Evangelio, propia del anticristo, aparecerá, por ejemplo, una insistencia muy fuerte con respecto a, como dice el cardenal Bifi en uno de sus libros, cuando habla del anticristo. Dice, el anticristo será alguien que tratará de equiparar todas las religiones. Alguien que tratará de impedir que una religión aparezca como absoluta o como la verdadera. Alguien que propondrá lo que se llama el relativismo religioso. Es decir, todas las religiones son relativas. No hay una religión mejor que otra. Y aquel que se oponga, como dicen muchos autores, a este falso ecumenismo, será perseguido por el sistema anticristiano y por el anticristo. También dice el cardenal Bifi que el anticristo será alguien fuertemente pacifista. Y que también será alguien fuertemente ecologista, dándole más importancia a la ecología que al propio hombre, y un pacifismo a base de fuerza humana y no a base de la verdad o el amor de Dios. Aparte, un pacifismo falso, porque desde el momento que un cristiano venga perseguido, o un cristiano venga silenciado, ya dejará de haber pacifismo. Pero bueno, esa triple propuesta será, según el autor citado, la propuesta del anticristo. Jesús dice, cuidado, no lo sigan, el reino de Dios es algo distinto, es algo muy distinto, y a Él podremos acceder por medio del testimonio, por medio de la cruz, nuestra cruz de cada día. Tenemos que pedir al Señor, en consecuencia, que cuando venga Cristo por segunda vez, que será esa venida será visible y rápida, como dice hoy el Evangelio, visible y rápida como un rayo, como un relámpago. Cristo vendrá a instaurar definitivamente su reino, a juzgar vivos y muertos, a destruir totalmente toda resaca de mal que pueda haber en el mundo. Que el Señor, cuando venga, no sabemos cuándo será, pero sí sabemos que vendrá a instaurar su reino para siempre, que nos encuentre firmes en la fe, que nos encuentre firmes en la esperanza, y sobre todo que nos encuentre firmes y vivos en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo. Aquellos que tienen estas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza y amor a Dios y al prójimo, son parte del reino de Dios y son aquellos que con Cristo y como Cristo podrán resucitar a la vida eterna. Le pedimos al Señor esta gracia, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.